engañar a la afición del Barcelona. Se ha roto el corazón y lo va a pagar. Para mí, felicidad era poder jugar al fútbol, pero que me lo reconozcan también. Guardiola la toca el parfigo sobre la pilota de Guido. ¿Pareció que estaban infeliz? No. Barcelona es una ciudad que le encantaba. ¡Vamos, Dolores, destinos campeón! ¡Vizca Barça! Me identificaba con los valores del club, los defendía a muerte. Se me veía como uno más, ¿no? Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. ¿Existió un precontrato? Existió, sim. Liguei para Luis Figo. Luis, posso assinar? Mentira. Florentino Pérez podría tener cerrado el fichaje de Luis Figo. El fichaje más caro de la historia. La afición del Barça se pregunta, culé o traidor. Depois começa o pesadelo, a partir daí. E é quando o Luis diz, eu nunca irei para o Real Madrid. A minha família, não posso, não posso. Como é que vais sair deste buraco? Poderoso caballero es don dinero, capaz de hacer posible lo que en el fútbol parecía imposible. Traidor, Judas, peseteiro. ¡Eres un peseteiro! Tanta gente ha hablado sin saber, pero la historia verdadera la tengo yo, porque yo soy el protagonista. ¿Quién cree usted que dice la verdad? Sin ninguna duda yo, que soy el protagonista. Yo todo lo que le voy a contar es lo que pasó.